Muy buenas noches, queridos hermanos centinelleros. Sean todos bienvenidos a esta emisión número 122 de El Centinela, un programa de heavy metal que pueden escuchar todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Estamos transitando una semana muy especial, ya que el lunes pasado, lunes 13 de mayo, cumplimos exactamente 3 años desde que el Centinela comenzara a rodar aquí en la Box Rock con todo su heavy metal a cuesta. Así que es una semana para festejar, es un día para festejar. El recuerdo constante de aquellos que me han acompañado a lo largo de estas 4 temporadas aquí en el Centinela. Comenzamos allá por el 2021 con los amigos que me he dado la vida, los señores Lucas Berti y Gustavo Capurro. Poco tiempo después se sumó Alejandro Soliñac, quien aún hoy lo tenemos con nosotros. El año pasado tuvimos a Carlitos Ventura haciendo de las suyas, y este año hemos sumado al señor Luciano Lucho Vías, que es nuestro último centinela en sumarse a este proyecto, y junto con Alejandro Soliñac son las dos eminencias que me acompañan aquí en el Centinela y en la Box Rock. Quien les habla es Walter Díaz. Ya saben que tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde además del arte de tapa de los discos van a poder encontrar también el chat del grupo para poder intercambiar opiniones y dejar sus modos de ver con respecto a las bandas, a los discos y a las canciones que están programadas para esta noche de jueves aquí en la Box Rock. Como nuestra página de Facebook también se llama de la misma manera, nuestra página de Instagram, Centinela Metal Radio, y ahí, además del arte de tapa de los discos que edifican este Centinela número 122, van a encontrar también la tapa de los discos, de todos los discos que nos vienen acompañando desde el primer programa de Centinela. Ya hemos superado los 2100 títulos, así que realmente es algo que nos da mucho orgullo. Este es jueves 16 de mayo, no es un jueves más, lo tengo que decir. Estamos recordando un nuevo aniversario de la partida de quien es para mí el mejor vocalista de heavy metal de todos los tiempos, el señor Ronnie James Dio, que nos dejó un 16 de mayo del año 2010. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este episodio entonces número 122 del Centinela con una banda que hoy está virtualmente separada, provenía de San Francisco, se formaría a principios de 1982 y llevó por nombre Warning SS. Esta agrupación, que previamente y durante un corto tiempo operó bajo el nombre de Iron Assault, tocaba tempranamente un estilo emparentado con el heavy speed metal y más tarde mutaría hacia el thrash. Editarían un solo disco en el año 2002 llamado Aftermath, una reedición de varias de las piezas más antiguas de la banda, de los cuales 7 piezas fueron regrabados y 3 son demos reeditados de la década del 80. El álbum se trata de un combate sónico de 35 minutos de duración, en lo que las buenas voces, el magnífico trabajo de la guitarra solista y el imaginativo uso de los teclados se sustentan en una distorsión y sólidos ritmos, duros como una roca, que transforman lo pesado en una exquisita pieza de heavy metal. La formación que rubrica la firma en esta gema eran Will Carroll en la batería, actual Dead Angel y desde hace 10 años, Aaron Hellum en la guitarra, el vocalista Torre Carstensen, estos tres participarían en los primeros 7 tracks del disco, Terry Hamilton toca el bajo en los últimos 3 tracks. Cabe destacar que Tony Filari toca la batería en los tracks 8 a 10 y lo mismo le corresponde a Robert Albertson, quien vocaliza los 3 últimos temas. Otros 2 músicos participarían también del disco y son los fallecidos Brian Paul en el bajo y John Torres en la guitarra. Sin ningún lugar a dudas, una verdadera convención de grandes talentos. Comenzamos entonces el Centinela número 122 con los californianos Warning SF, de su único disco Aftermath, suena el poderoso y desquiciado Not a Change in Hell. What? We swear. Akelous, banda de origen griego, en realidad es un proyecto de un músico, el señor Chris Akelous, o lo fue en un principio, ya que inició la unidad por sí mismo en el año 2011. Para ello se uniría al vocalista Chris Kappas en el año 2013 y posteriormente ya había completado la formación con Johan Rousis en la batería, más George Mauromakis y Haris Dinos en las guitarras. Con esta formación graban y editan su disco debut Macedon el 9 de septiembre del año 2018 por medio del sello griego Metal Fighter. Pasarían 4 años hasta que The Icewind Chronicles, su segunda obra, se materializaría el 17 de marzo del año 2022. Pero hay más. Su tercer y último álbum vería la luz hace poco tiempo atrás, el 22 de marzo último, y se llamó Tower of High Sorcery, de muy buenas críticas. Disco que no sonó en el Centenera porque todavía disfrutábamos de las mieles de nuestras merecidas vacaciones. El estilo de Akelous se erige en el heavy metal épico, no está demasiado interesado en revivir un sonido específico de los 80 y me imagino que las influencias de Manila Road comparten la misma importancia en esas avenidas más atmósferas que se pueden escuchar en Atlantean Codex y los novatos Rygar. El vocalista Chris Kappas suele tener registros que llegan bien alto, demuestra determinación en su voz y le da un toque especial a cada tema, y Chris Akelous demuestra en cada riff por qué es el dueño de la banda. Akelous hace bien en mantener un rumbo constante en su música y desarrollar diversos estados de ánimo y texturas sin perder de vista su gloriosa misión. De su disco debut, Macedon, del año 2018, escuchamos el tema que le da nombre a semejante obra maestra. Damas y caballeros, disfruten de los dioses griegos de la mano de los Akelous. Los Thrashers Fight or Fear son una cruda y vertiginosa banda proveniente de Pensilvania, Estados Unidos, que están activos desde 1982. Tomaron su nombre de una pequeña pegatina cristiana en el paragolpes de un coche que decía "Fe o miedo, haz tu elección". Chris Bombeque y Bob Perna son los guitarristas, Jarvis Osric en el bajo y voz, y Bill Cavallo completan en batería esta formación de los Fate or Fear. Llegaron a grabar dos discos, Punishment Aria, que sería su debut, vería la luz el 15 de julio de 1989 mediante el sello Combat Records, y en el año 2012 llegaría Titanium, su segunda obra, a través del sello americano Lost and Found Records. A pesar de tener una conexión ineludible con sus colegas Overkill, la banda claramente obtiene una mayor influencia de la entonces floreciente escena thrash del área de la bahía. Musicalmente suenan a los Exodus de Fabulous Disaster y parte del material de los primeros días de Metallica. Esta gente eran compositores de riff bastante decentes, capaces de alcanzar pasajes memorables, con buenos ritmos de guitarra y voces impredecibles. Su álbum debut fue relanzado por Century Media una década después de su creación original, y desde entonces la banda se reformaría en el año 2002. De su álbum debut, Punishment Aria, suena Dark Side, suficiente complejidad y contracción para escapar del reino de la indiferencia. Escuchamos a los americanos Fate or Fear. Sinfonías de Acero, el heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva. Todos los viernes de 22 a 24 horas por la Box Rock. Sinfonías de Acero. Solo heavy metal. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Las nuevas bandas tienen su espacio en Box Rock. Centinelas, buenas noches. Bueno, soy Lucho, les traigo el rock progresivo. Hoy en primer lugar va a sonar la banda Son of Aurelius. Son de la ciudad de Santa Cruz, en California, Estados Unidos. Esta banda se forma en el año 2009, editando dos discos en su carrera. El primero llamado The Farthest Reaches en el 2010 y por último Under a Western Sun en el 2014. Esta banda en un principio hacían un melodic death metal y ya para su segundo disco, yo le traigo un tema, ya eran más progresivos, más metal progresivo, para con algún deje más death melódico. Las voces, por ahí cosas intrincadas. Realmente el primer disco es muy recomendable, pero el segundo creo que se forjan como banda y realmente es explosivo. Es un disco variado, técnico, con voces limpias, voces podridas, el bajo muy, muy presente. Realmente es un discazo para disfrutar de principio a fin. Así que para este disco llamado Under a Western Sun, la banda formada con el señor Riley Mayshane en voces, Carrie Gear en guitarras, Max Sigman en el bajo y Spencer Edwards en las baterías. Este disco se edita en el año 2014, como ya he dicho. Así que bueno, va a sonar el tema Stoic Speak. Así que suenan los progresivos Son of Aurelius en el Centinela. A tiny black valor, a kneeling reverence. Centinelas. Bueno, después sonan los grandiosos Son of Aurelius. Nos vamos a Atenas, en Grecia, donde les traigo la banda Wastefall. Esta banda se formó en el año 2003, editando su primer disco en ese año, llamado Fallen Star and Rising Scars. En el año 2004 se da su segundo disco, llamado Soul Rain 21. En el 2006, el fabuloso Self Exile. Y por último, en el año 2013, editan el EP llamado Meridian. Esta banda nace en un metal progresivo oscuro, con mucha influencia de la banda de Daniel Lindelof, los Pain of Salvation en primer lugar, un poquito de Evergrey. En esta onda se mueve la banda, realmente suenan fabulosos. Yo les traigo un tema del EP editado en el año 2013, su última obra hasta el momento. Para ese EP la banda contaba con el señor Alex Katsiyanis en guitarras, Dominic Papa Emanuel en guitarras y voces líder, Nicolás Valentis en el bajo y Konstantinos Galimis en las baterías. Así que bueno, espero disfruten de los grandes Wastefall. Va a sonar el tema Heart in the Gather. Suenan los Wastefall desde Grecia, suenan en el Centinela. We'll be right back. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Qué buen momento para escuchar un buen rock and roll. El maravilloso y oscuro mundo del doom metal tiene varias y oscuras aristas en la historia de varias bandas consideradas de culto. Con la salida del álbum debut de los finlandeses Gargantuan Blade, el guitarrista y vocalista Samuel Wormius parece recordarle a la gente que el estilo único de los Reverend Bizarre todavía tenía más para ofrecer, incluso después de que el grupo se separara. Venidos desde Lappeenranta, una ciudad finesa a orillas del lago Saimaa, al suroeste del país, los Gargantuan entregan el 22 de septiembre del año 2022 el disco homónimo Gargantuan Blade en forma independiente, obra de poco más de 36 minutos de duración repartidos en solo 4 temas. Como el álbum es bastante corto, cada canción tiene que dejar su huella y en general brinda la oportunidad de mostrar la grandeza de la banda en su forma más seria, mientras melodías más sombrías avanzan sobre la marcha fúnebre de los riffs. La mayor parte del álbum favorece ese tono épico y penoso, y aunque probablemente no sea tan gloriosamente monótono como el material original del doom finlandés, los descansos más rápidos parecen ser muy bienvenidos, como la repentina pérdida de energía cerca del final de Black Lotus. Gargantuan Blade hace que su música sea lo más impactante posible y al mismo tiempo mantener los ingredientes simples y esenciales. Al señor Wormius lo secundaban Mikolem Kolemaius en guitarra, Rex Thor en batería y William Warden en el bajo. Prepárense para un oscuro y desconcertante viaje a las más profundas heridas del alma con Gargantuan Blade. Suena el magistral Dungeon Lord. We'll be right back. Hijos directos de la New Wave of British Heavy Metal, los británicos Parallax darían el primer golpe allá por 1977 cuando unirían fuerzas los guitarristas Mark Gibson y Kev Bower, Phil Eyring en voz, Ian Dobbs en el bajo y Neil Bayan se harían cargo de la batería. Con esta formación editarían a través del sello Reddington Ray Records su único EP, White Lightning, en 1980. Una obra pesada y más diabólica que el propio demonio. Parallax fueron unos completos desconocidos, además de subestimados, que piensen bien, en 1980, 44 años atrás, se despachaban con esta bomba sónica, vieja escuela de la New Wave of British Heavy Metal, influencia directa de bandas de thrash metal como Metallica, por ejemplo, dicho por ellos mismos. Aquí encontrarán riffs pesados y cargados de acero, solos brillantes y agresivos, la voz y las letras se encajan muy bien con las canciones y el sonido de la guitarra es agudo como una navaja. La producción es lo que cabría esperar de un lanzamiento de aquella época. El sonido no es ni crudo ni perfectamente claro, al menos cada instrumento suena como sí mismo y eso es lo más importante de esta historia. Una formación de Parallax se reuniría en el año 2011 para volver a grabar parte de su antiguo material, pero sin intención de reformarse por completo para tocar en vivo o escribir nuevo material. Después de algunos años de lanzamientos digitales intermitentes, finalmente lanzaron una compilación doble llamada Cave to a Thousand Doors. En el Centinela, todo un hallazgo, presentamos a los británicos Parallax con el tema Traveling Man. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Box Rock. Box Rock, todos los días, todo el rock. Bienvenidos Centinelas, soy Alejandro Soliñac. Estamos entrando ahora en el bloque de bandas que cantan en castellano. Hoy vamos a comenzar presentando uno de los tantos grupos que están desparramados por el territorio argentino. Más concretamente, este es de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, a 1030 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de Agresor, una banda formada en 1997 y que desde su formación ha estado tocando con bandas de esa provincia y del país limítrofe, muy cercano en la frontera de esa provincia, que es Paraguay. Recién 10 años después de su formación, en el 2017, pudieron lanzar de forma independiente su primer LP, llamado Despierta Violencia, que tiene justamente 10 temas muy agresivos. Esto lo han hecho en formato CD. Los músicos que registraron este disco fueron Jimmy Fogel en batería, Rubén Roth en guitarra y Jorge Roth en bajo y voz. Lamentablemente la banda se separó, pero bueno, las obras quedan y está bueno poder descubrirlas, y justamente las vamos a escuchar hoy en el Centinela, mientras que la carrera de estos prolíficos músicos ha seguido camino en otras bandas de la provincia de Misiones, llamadas De Sangre, Rote and Roll y Dominio. Vamos a escuchar entonces a Agresor con el tema también del mismo nombre, Agresor, del disco Despierta Violencia del 2017. Thank you. Continuamos en el bloque de bandas que cantan en castellano y también con otro grupo de Argentina. Se llama Malaquía, banda de speed metal formada en la ciudad de Buenos Aires en el año 2015. Tienen 4 trabajos editados. El que se llama Demo 1 del 2017. Luego, en el mismo año, 2017, lanzaron un EP llamado Fiel a la Velocidad. En el medio han editado un split llamado Ready to Kill en el año 2019. Y en el año 2022 editaron el Demo 2 llamado así. Se pronuncia Malaquía, para dejar bien en claro cuál es la pronunciación del nombre de la banda. Y luego de varios cambios de formación, editan su actual EP, La Leyenda Roja, editado el año pasado, en el 2023, el cual posee 5 temas del más puro speed salvaje. Y todo eso se desarrolla en algo más de 17 minutos. Fue grabado entre septiembre y octubre del año 2023 en los estudios McFly por Marty Pinto, quien también roqueó como invitado en el tema Raiden y Venganza en el Páramo. Pueden escuchar el EP completo en las redes sociales. Pronto estará disponible en más plataformas. Y el disco, el EP, fue presentado oficialmente en Primer Piso Bar de la ciudad de Buenos Aires también, en noviembre del año 2023. Y quienes los han visto en vivo nos cuentan que la banda irradia mucha energía en el escenario y suelen hacer covers de bandas muy variadas, desde Creedence, Blondie, Elvis, Maiden, etc. La banda está formada por Julián Salgán en guitarra, Ian Underi en guitarra, Claudio Toro en bajo, Francisco Goya en batería y Nahuel Secreti en voz. Vamos a escuchar entonces a Malaquía del EP La Leyenda Roja, editado el año pasado, con el tema Escila y Cari Divis. Me ofrecen Hola, ¿cómo andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las bordas. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos. Seguimos en www.boxrock.com.ar. En Diamond Springs, California, en el año 2010, una poderosa y contundente agrupación de progressive power metal llamada Shadow Killer empezarían a hacerse notar a pura energía, poder y potencia sonora. Con una temática que aborda la guerra, la fantasía, la historia y la mitología, este cuarteto integrado por Dan Lynch en bajo, Gary Neff en batería, Joel List en voz y guitarra y más Robert Edwards en guitarra líder, edificarían una más que interesante discografía que incluye cuatro discos: Slave of Egypt del año 2013, Until the War is Won del año 2015, Guardian of the Temple del año 2018 y Dark Awakening del año 2020. Musicalmente hablando, el grupo combina guitarras bien filosas, inclinaciones progresivas y mucha potencia. Su tercera obra, Guardians of the Temple, del cual es el tema que escucharemos a continuación, es un disco con abundantes riffs al estilo power metal estadounidense, con poco en cuanto a melodías cursis o coros altísimos. Acordes poderosos y riffs sabrosos se combinan con ganchos limpios y pistas interesantes. Con el aporte del bajista Dan Lynch, rebosante de energía, poder y carácter, manejando sus líneas de bajo cómodamente junto con los riffs de Liszt, también hay temas largos y voluminosos que harán las delicias de cualquier fan del power metal que se precie. Damas y caballeros, Shadow Killer suena en el Centinela y desde California va con The Last Temple. We'll be right back. Francia ha sido un fiel exponente de los mejores tiempos del metal de los 80, o metal de culto, como bien solemos llamar a esa época gloriosa. Entre los consagrados como Sortilege, Ocean, H-Bomb, Fisk y Nightmare, había otras agrupaciones que pasarían desapercibidas por el grueso de los oyentes del metal. Una de ellas eran los Acton Pride. Este cuarteto, conformado por Ludovic Klein en el bajo, Jan Proeder en la batería, Claude Ziegler en la guitarra y Eric Anote en voz, se formarían e iniciarían sus días en la localidad francesa de Quimper, capital del departamento de Finisterre, en la región de Bretaña, en 1984. Después de grabar un demo, en 1986 y en forma independiente, lanzan un único EP titulado Le Lap, que contenía 5 temas. Las bandas francesas siempre seguirían su propio camino desarrollando un estilo de heavy metal único, incluido cuando cantaban en inglés. Debido al desinterés de las grandes compañías, estas bandas desaparecerían a menudo después de una o dos producciones. No fue la excepción para los Acton Pride, quienes tocaban canciones muy enérgicas y poderosas que al escucharlas me recuerdan a una especie de mezcla de las primeras grabaciones de los Loudness y Sabotage. Las canciones que componen este EP son fáciles de escuchar, con fuertes coros en un típico estilo épico como Suicidal Flight, o con estructuras más complejas como Inquisition o Catch the Windblow. También hay una balada con grandes armonías en sintonía con la era Rainbow de Dio. Hoy son historia y los recordamos en el Centinela escuchando Warriors of the Wind. Con ustedes, desde Francia, llegan los Acton Pride. Yeah. voy a comentarles que Tormentas Rutenas sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Vox Rock, tu radio. Bueno, momento de hacer la primera pausa en el recorrido de este programa de esta noche, Centinela, aquí por la Vox Rock. Y es para recordarles a todos que van a tener a su disposición este programa, el episodio número 122, en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y van a encontrar no solamente la emisión de Centinela de esta noche, sino también todas aquellas que conforman esta cuarta temporada que tiene lugar aquí en la Vox Rock. Además de nuestro programa, les recomiendo que le echen un vistazo al blog porque van a encontrar muy buenos programas siempre referidos al heavy metal a lo largo y a lo ancho de nuestra querida patria y también en algunos países hermanos. Así que les recuerdo a todos, el blog se llama Latidos del Metal. Van a poder ingresar al mismo y escuchar buena música, siempre acompañado de amigos y una buena bebida refrescante, como me gusta decir a mí, mucho mejor. Señores, no los molesto más, seguimos con el recorrido del Centinela, seguimos con más heavy metal. Centinelas, momento del disco conceptual. Hoy vamos a la ciudad de Eindhoven, en Holanda. Les traigo a la banda Elegy, en particular su disco Manifestation of Fear, que es su obra de corte conceptual. Acá la banda habla un poco de la pérdida del protagonista de la historia, y ese protagonista se convierte en todo odio y maldad. Realmente no puede entender la pérdida de su padre. Las composiciones se basan en esa historia, pasando por diferentes estados, ya sea de rabia, melancolía. Así que bueno, el disco está muy bien tocado, muy bien contada la historia. Realmente es para indagarlo, si realmente no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. Es una maravilla de principio a fin. Para este disco, la formación de la banda estaba conformada por el señor Ian Parry en voces, Martin Helmant en el bajo, Dirk Brusneiber en las baterías, el ingreso para este disco del señor Chris Alistair en los teclados y Jens van der Lars en las guitarras. Así que bueno, en primer lugar va a sonar el tema Frenzy. Suenan los Elegy en el Centinela. Bueno, después de sonar el temazo llamado Frenzy, les comento que la banda Elegy se forma en el año 1986, editando un par de demos, hasta que en el año 1992 llega el primer disco llamado Labyrinth of Dreams. El segundo disco, Supermassive, llega en el año 1994 y Lost en el año 1995. Eso es con Edward Obinga en las voces. Ya en 1997, con el disco State of Mind, llega el señor Ian Parry a tomar las riendas en las voces. Le sigue Manifestation of Fear, estamos hablando del año 1998, Forbidden Fruit en el año 2000 y Principles of Pain en el año 2002. Este fue tu último disco hasta la fecha. La banda hace un año más o menos se reunió para tocar en vivo, así bueno, esperemos que saquen nuevo material, porque realmente siguen sonando de maravilla. Hablando un poquito del disco, creo que Manifestation of Fear es un disco muy consistente, con canciones como Master of Decision y Solitary Day. En esta última, Parry logra unas vocales realmente cancheros, combinado con su voz, que es una maravilla. Después tiene una balada llamada The Forgotten, que también merece mucha atención para disfrutarla. Y bueno, tenemos el tema Manifestation of Fear, que va a sonar a la continuación. Es uno de los más heavies, la guitarra se hace presente. Así que bueno, espero que disfruten de esta banda, que es una maravilla, de esta obra sobre todo, ya que están todos los discos buenos, pero este es especial por lo menos para mí. Así que bueno, va a sonar el tema homónimo llamado Manifestation of Fear. Suenan los geniales Elegy en el Centinela. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Box Rock tiene un lugar para tu música. Seguimos en el Centinela con el segmento de Thrash y Death Metal. Avenger of Blood es una nueva banda de thrash de la vieja escuela, mientras que algunas bandas más nuevas están tomando prestado en gran medida el sonido del área de la Bahía de San Francisco. Avenger of Blood toma la mayoría de sus influencias del otro lado del Atlántico, y con eso, por supuesto, nos referimos a Alemania. La música es principalmente una mezcla de Creator y Sodom de mediados de los 80. Las voces son el estilo de Creator, pero toman también algo del estilo vocal, algo más profundo de Sodom. Y eso es prácticamente todo a lo largo del álbum. El trabajo de guitarra te envía atrás en el tiempo hasta cierto punto, pero también comparte algunas similitudes con Sodom más reciente, incluso un poco de los primeros de Slayer y Metallica. Muy poco, claro, son pinceladas apenas. Algunos pasajes inmediatamente nos hacen desencadenar estos recuerdos. Y basándose en las influencias antes mencionadas, la música tiene un ritmo medio a rápido y los momentos más lentos aportan una buena dosis de pesadez, mientras que las canciones más rápidas te van a enviar a un frenesí de guitarra y headbanging. Y por supuesto, un sonido de thrash clásico con algunos solos estratégicamente colocados para poner algo de orden en este ataque caótico que es Avenger of Blood. Cuando digo, bueno, es una banda nueva de la vieja escuela, en realidad la banda es una banda que ya tiene unas cuantas décadas. De hecho, el disco que vamos a escuchar hoy, Death Brigade, es del 2008. Pero bueno, con eso quiero decir que no es de las bandas de la primera ola del thrash metal. Vamos a escuchar entonces el tema Vicious Onslaught. We'll be right back. Y para cerrar el bloque, vamos a escuchar death metal de la vieja escuela, el más brutal. Prophecy comenzó su carrera en 1991 en Shreveport, en Louisiana, en Estados Unidos. James Parks, guitarra, bajo, voz y batería, conoció a un par de músicos más, empezaron a tocar juntos y decidieron formar una banda. James eligió Prophecy como nombre. James además tuvo una idea de diseño conceptual para el logotipo del nombre de la banda, y Mike Wilson fue el artista que dibujó ese logotipo del nombre de la misma. Mike también fue el segundo guitarrista de Prophecy durante los siguientes 3 años. Después de tocar en el área de Shreveport y Boisier en Luisiana durante más de 3 años, los 4 miembros decidieron separarse. Pasaron unos 6 meses antes de que James conociera a Joe Boogie Dunlap en guitarra y decidieron mudarse al área de Dallas-Fort Worth en Texas. Reformaron Prophecy y poco después Phil Holland se unió como vocalista principal. Prophecy se convirtió en una banda de brutal death metal de Texas en 1995. Prophecy comenzó a escribir nuevo material para su EP debut de 5 canciones, It Shall Come to Pass. Fue lanzado por Prophecy Records, que fue creado por James. Él actualmente opera y edita material en este sello. En aquel momento, ese primer EP lo lanzaron en cassette en marzo de 1996, y luego le siguieron una gran cantidad de material. Por ejemplo, Foretold Foreseen en 1998, Our Domain en el 2002, Don't Fucking Mess with Texas en el 2012, The Beginning en el 2016 y el LP Foreseen Scriptures del 2019. La banda está formada por James Parks en guitarra y voces, Colby Rogers en voz principal, Bill Engfer en guitarras, Dante Wilkins en batería y Carlos Gallegos en bajo. Sin duda, esta banda y principalmente James Park es una muestra de constancia, profesionalidad en continuar con este subrubro del metal llamado death metal y del más brutal además. Vamos a escuchar desde Texas, Estados Unidos, este single adelanto del 2024 editado hace muy poco tiempo, llamado Ebolic Regurgitation. De 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha El Bar, domingos de 18 a 20 horas por Vox Rock. Te esperamos. Vox Rock, donde suena todo el rock nacional. Bueno, antes de ingresar al último bloque del Centinela de hoy, bloque que ya todos saben que está dedicado a las novedades, quiero recordarles que ni bien culmina la emisión de este programa de esta noche aquí en la Vox Rock, el Centinela episodio número 122, nuestro compañero y amigo Alejandro Zuliñac siempre va a tener la deferencia de subirlo al instante en su totalidad por intermedio de nuestra plataforma de iVoox a través de nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio. Así que bueno, es una buena posibilidad para aquellos que nos han acompañado esta noche y quieren volver a escuchar el programa. Lo pueden hacer en cualquier momento del día, cuando ustedes quieran. Y los que no pudieron estar con nosotros y quieren saber de qué trató la cosa, un clic y van a poder disfrutar de muy buena música aquí en el Centinela. El agradecimiento eterno a mi amigo y compañero Alejandro Zuliñac, que siempre digo lo mismo, se pone la camiseta del programa y infra el pecho y se manda para adelante con todo lo que tiene. Y nada más, simplemente a disfrutar lo que viene. Vamos a ingresar al último bloque. Nos vamos con las novedades. Novedades en Vox Rock. Comenzamos este último bloque de esta noche con un disco que se estrenó el 10 de mayo pasado y es nada más ni nada menos que lo nuevo de la banda sueca de power metal progresivo Binary Creep. El disco lleva por nombre Ledge of Noise, contiene 9 temas y es su cuarta producción y también el sucesor de Inferno, su anterior obra del año 2022. La placa está escrita, producida, mezclada y masterizada por Stefan Radlund y Richard Selling. Y fue grabado en el propio estudio de los Binary Creep. Escuchamos entonces de lo nuevo de los suecos Binary Creep, el tema Bone. There, rainbow. segunda novedad es en realidad un proyecto internacional llamado The Metal Alliance. Estos muchachos son Jora de Block, de Países Bajos, quien es el bajista, Vea Kant en la batería, el sueco Patrick Finnermark y el noruego Thomas Chauvin se hacen cargo de las guitarras, y completa la formación el sueco The Count a cargo de las voces. Se formaron en el año 2013 y también el 10 de mayo último editaron su tercer disco, Opus Fabularum, en forma independiente. Heavy metal pesado, enérgico y poderoso es lo que nos ofrece The Metal Alliance, quien de su nueva criatura suena en el Centinela este temazo llamado The Flying Dutchman. Dutchman haunts the sea. Finalmente, el episodio 122 del Centinela cierra hoy con lo nuevo que se viene de los suecos Portrait, quienes han anunciado para el próximo 21 de junio su nueva obra llamada The Host, bajo la venia de Metal Blade Records. Contiene 14 poderosos nuevos temas, y si bien han experimentado nuevos rumbos y nuevos sonidos, aún mantienen la esencia y la influencia de Mercyful Fate. Hace algunos pocos días dieron a conocer su nuevo single, The Blood Covenant, y es la gema que escucharemos a continuación. Y con el que cerramos esta emisión número 122 del Centinela en la Vox Rock. Como ya saben, nos volveremos a encontrar en 7 días para disfrutar de más heavy metal del bueno, siempre y cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo Centinela en el horizonte. Muchas gracias a mis compañeros Alejandro Soliñac y Luciano Lucho Vidas, a la Vox Rock y por supuesto a nuestros centinelas que nos hacen el aguante todos los jueves desde las 22 horas por la Vox. Como digo siempre, tengan todos buena vida, terroríficas noches y muy buenas noches.